compañeros y compañeras, quiero primeramente dirigirme a los padres de familia, reconocer el esfuerzo de ustedes que han hecho y seguirán haciendo para que juntos podamos luchar en defensa de la educación pública. Les decimos que a partir de hoy hagamos la cadena de información para que llegue a los padres de familia, a todos, decirles que no caigan en la manipulación que este gobierno está haciendo hacia los padres de familia. Llevarles el mensaje para que se sumen a esta lucha que estamos desarrollando. De tal manera que en las escuelas ustedes pueden ser los garantes para que el plan del gobierno del estado de intentar contratar interinos no pase en las escuelas. Número dos, me quiero dirigir también a los estudiantes. De igual manera, reconocer el esfuerzo de ustedes en compartir la necesidad de luchar juntos en esta etapa histórica, cuando los neoliberales en el poder quieren arrebatarnos el derecho público que tiene nuestro pueblo a recibir una educación gratuita, laica, obligatoria, científica y popular. Con ustedes, compañeros, es necesario continuar en esta lucha, generar las condiciones para que podamos llamar a más estudiantes, a todos los estudiantes normalistas, a todos, y conformar esta organización estudiantil que tanta falta hace en este estado para seguir en esta ruta de la lucha popular.